Mundofonías. Mundofonías. Thank you. Hola, ¿cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a Mundofonías. Estamos en una nueva edición de este programa, una emisión de radio que se dedica a explorar las músicas de raíz popular o de inspiración tradicional más maravillosas del planeta y compartirlas con nuestros oyentes de las 39 emisoras que difunden Mundofonías a lo largo y ancho del planeta. Y además esta edición es muy especial, una edición especial que a partir de ahora vamos a tener también todos los meses, puesto que os presentamos algo que acaba de surgir, que es de palpitante actualidad, como es la Transglobal World Music Chart. Es una lista de músicas, de discos, elegida por especialistas de todo el planeta. Ahora mismo son unos 38, si no recuerdo mal, especialistas que están prácticamente en todos los continentes, pues hay desde Argentina hasta Malasia, hasta la India, hasta España, Colombia, Estados Unidos, Canadá, Japón, etcétera, etcétera. Un montón de gente de entre lo más selecto de la crítica musical, periodistas, gente que hace programas de radio, y entre ellos, pues a partir de este mes de octubre se elige una lista de los mejores discos de músicas del mundo por votación y atendiendo únicamente a criterios de calidad. Hay que decir que el equipo de Mundofonías, tanto Araceli Tzigane como el que os habla, Juan Antonio Vázquez, somos miembros de la lista y además miembros fundadores junto con nuestro compañero Ángel Romero del portal World Music Central de Estados Unidos. Así que hemos lanzado e impulsado esta iniciativa que la verdad está teniendo una gran acogida y estamos satisfechos por ello. Ya ha salido la primera lista y todos los meses vamos a repasarla aquí en Mundofonías con los mejores discos seleccionados por estos especialistas, los 10 mejores de cada mes. Y en este caso hemos empezado por el disco votado en décima posición. Se trata de este guitarrista de Calcuta, de la India, de Debashish Bhattacharya. Su último trabajo, Slide Guitar Ragas From Dusk Till Dawn, ragas para guitarra slide, que es la guitarra especial que él toca desde el amanecer hasta el anochecer. Ya sabéis que las ragas, cada una en la música clásica de la India, en el norte de la India, tiene una hora específica del día. Pues bueno, este disco ha sido seleccionado como el número 10. Y como decía, vamos a seguir repasando los 10 primeros discos de esta Transglobal World Music Chart. Pues seguimos por el número 9 de esta Transglobal World Music Chart de octubre. Desde Mali nos llega el disco de Samba Touré, llamado Gandadico. Wonder boy, Farikoya, Wonder boy. Oíamos a Samba Touré con motivo de su puesto número 9 en la Transglobal World Music Chart de octubre. Oíamos el tema Faricoyo y es una producción del sello Glitter Beat Records, que además está de enhorabuena por partida doble, aunque después ya desvelaremos por qué. Efectivamente, porque nos los volveremos a encontrar. De momento seguimos con el repaso de esta lista de octubre. La primera lista emitida por los especialistas, el panel de especialistas de la Transglobal World Music Chart. Escuchamos ahora desde el Congo a Mbongwana Star. Thank you. música desde el Congo con ciertos toques de psicodelia e intrigantes sonidos. La propuesta de Mbongwana Star, su disco From Kinshasa, es el que ocupa el número 8 de la lista de la Transglobal World Music Chart del mes de octubre, que os estamos presentando en esta edición de Mundofonías. Seguimos subiendo puestos por la Transglobal World Music Chart de este mes. Llegamos hasta el puesto 7 para escuchar a Titi Govén con Mehdi Nasouli. Francia y Marruecos se encuentran en este disco Tassiri. ربحتش ملايين دراهم باش نكون غني مول جاه، ما حكمتش ملايين بنادم باش نحس رايس طاير في سماه، ما جريتش كيف الحمق في الفجر، نيراني قاد يا بلا كبريت، كاسي وكاسك باتاي مسكر، خويا صديقي هاني جيت، انا اللي الدنيا علماتو، انا اللي الرحبه وراتو، انا اللي الدنيا علماتو، انا اللي الرحبه وراتو. Oíamos Diplomé, tema de este disco Tassiri, que firman Titi Govén con Mehdi Nasuli. Titi es un artista francés que conocemos ya aquí en Mundofonías bastante, y Mehdi Nasuli es un artista marroquí que toca el guimbri y canta. Ellos dos tienen el puesto 7 de la Transglobal World Music Chart. Esta Transglobal World Music Chart, elaborada por casi 40 ahora mismo críticos musicales, gente que tiene programas de radio difundiendo las músicas del mundo, que escriben revistas o que a través de diversos medios pues se ocupan de estas músicas en todo el planeta. Como decía, pues hay gente de lo más variado, desde España, desde Estados Unidos, Australia, Holanda, Irlanda, Colombia, la India, Italia, Malasia, Francia, Argentina, Japón, la República Dominicana, Portugal, Alemania, Luxemburgo, México, Canadá, la República Checa, Gran Bretaña, China, en fin, pues un elenco de gente de lo más variada, y entre todos pues se hace la votación que determina la lista, esta lista de la Transglobal World Music Chart, que estamos repasando por primera vez aquí en Mundofonías, porque además es la primera que sale en este mes de octubre del 2015. Vamos al puesto 6, un diálogo entre la cora africana y el violonchelo, que protagonizan Balaké Sissoko y Vincent Segal, su disco Musique de Nuit. Thank you.

Oímos a Taraf de Haiduk, esta banda rumana de Klejani, que además es el pueblo que da nombre a esta canción, Dance Suite a la Klejani. Ellos son Taraf de Haiduk y su último disco, Of Lovers, Gamblers and Parachute Skirts, de amantes, jugadores y faldas paracaídas, está en el puesto número 5 de la Transglobal World Music Chart de octubre. La lista de los mejores discos de músicas del mundo, seleccionada por ese panel de críticos internacional de todo el planeta, que seguimos repasando en esta edición de Mundofonías. Y a continuación, el número 4 lo ocupa esta artista que además nos visitaba aquí en Mundofonías hace poquito, con la cual charlábamos durante su actuación en el Festival de Forde en Noruega. Ella viene desde Colombia y es Totó la Momposina. ¡Gracias! Toto la Momposina, su disco Tambolero, volviendo a traer esas canciones y situándolas de nuevo en el centro de la actualidad de las músicas del mundo. Piezas como este Adiós Fulana, con el cual se abría este disco que ha sido elegido en la posición número 4 de esta Transglobal World Music Chart que estamos repasando en esta edición de Mundofonías. Y en el puesto número 3, un trío que llega desde Chipre, Messier Dumani. Benzina, e tutto to sarava l'oppe danni di benzina. Che a volta stava chiato raggio di effie sexechina. Che a volta stava chiato raggio di effie sexechina. E dica politelli esce pollica di chi es. E dica politelli esce pollica di chi es. Dica con la bollaia di la brume de sedies. Dica con la bollaia di la brume de sedies. Saffi sta manigia, cocere spunge c'è coriscri, saffi sta manigia, c'è mexa polita maglia, agria santa figia, c'è mexa polita maglia, agria santa figia, a croia e c'è di lina con una sembla nezza, a croia e c'è di lina con una sembla nezza, questa mia la barunda con ci sindrofi e mannezza, questa mia la barunda con ci sindrofi e mannezza. Sindicani, ti patto satellito, quendito di cuoco, ti patto satellito, quendito di cuoco, ma enime mono sbuda me, e nulli tu promo, ma enime mono sbuda me, e nulli tu promo. Oíamos a Messier Dumani con su disco Psicosis y el tema Tagón, que quiere decir gongs. Es un disco que está en el puesto número 3 de la Transglobal World Music Chart. Ellos son un trío, como decimos, de Chipre, muy sencillo en su formación y muy profundo en su propuesta musical. Pues todo un soplo de aire fresco la música de este trío chipriota de Messier Dumani, ocupando el puesto número 3 de esta Transglobal World Music Chart del mes de octubre que estamos repasando en la edición de hoy de Mundofonías. Llegamos ya a los puestos, como veis, de cabecera y después del número 3 viene el número 2, que es este grupo italiano Canzoniere Grecanico Salentino y su disco 40. Thank you. sabbia come di curare, la gente sabbia come di curare. Ci ruto male se, ci ruto male se, ci ruto male se, chiama la tranza. Sentire lo mio dolore, la cima porta l'acqua per sanare, la cima porta l'acqua per sanare, a ci chiedo la grazia, a ci chiedo la grazia, a ci chiedo la grazia per guarire. Quaranta se titula este disco de Canzoniere Grecanico Salentino, grupo que viene de la parte de Salento, del sur de Italia, y que celebra, como el título del disco indica, su 40 aniversario, nada menos, en el mundo de la música. Así que felicidades por partida doble, por el aniversario y también por ese puesto segundo en la Transglobal World Music Chart del mes de octubre que estamos repasando y que recordamos es una lista elaborada por votación de especialistas en músicas del mundo, de todo el mundo, en la cual pues también participan, como os comentábamos antes, y como miembros fundadores, la gente del equipo de Mundofonías, el que os está trayendo estas músicas y este repaso. Y llegamos al número 1. Y tenemos que decir felicidades, como decíamos, de nuevo a Glitter Beat, porque es un disco suyo. Es el disco de Basa Kukuyate y Engóniva. El disco se llama Bad Power y nos quedaremos para cerrar este Mundofonías de hoy con el tema Ayes Sira Bla. Pues siempre es un placer hacer Mundofonías y en este caso repasando esta primera Transglobal World Music Chart, la que ha abierto la trayectoria de este panel de periodistas, divulgadores y críticos de músicas del mundo, de todo el mundo. Pues ha sido aún más placentero. Esta lista la podéis consultar, así como toda la información relativa a esta iniciativa, en su página web transglobalwmc.com. Transglobal y las iniciales de World Music Chart, wmc.com. En cuanto a Mundofonías, pues ya sabéis que nos podéis visitar en mundofonías.com, escribirnos a radio@mundofonías.com. También estamos en Facebook, en Twitter, etcétera, etcétera. Ha sido un placer. Hasta pronto. Salud.